which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. El pasado lunes 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha que fue instituida por las Naciones Unidas y que el año próximo llegará a su edición número 50. Como en años anteriores, la fecha sirvió de ocasión para ver en los medios de comunicación algunos titulares sobre el estado del planeta. Pero más allá de las fechas puestas por los humanos para recordar el planeta del que somos parte, cada vez son más las señales de alerta que este nos está dando. El cambio climático ya no es una posibilidad teórica, sus consecuencias son visibles. A la elevación de la temperatura se suman la contaminación atmosférica, la reducción de los hielos polares, la presencia de plástico y la acidificación de los océanos, la destrucción de los ecosistemas, la extinción de especies animales y vegetales, los desplazamientos humanos por sequías, inundaciones, catástrofes naturales y crisis alimentarias. Las transformaciones que hemos realizado sobre la Tierra han llegado a un punto que existen científicos que proponen definir una nueva era geológica, el Antropoceno, que daría cuenta de las transformaciones experimentadas por el planeta debido a la actividad humana. Según esta perspectiva, nos hemos convertido en una fuerza de alcance geológico, algo que de ser así no hemos sabido usar con responsabilidad, ya que hemos utilizado esa capacidad para destruir el mundo que habitamos. Mientras todo esto sucede, los gobiernos en el norte y en el sur persisten en la economía basada en el petróleo, en el extractivismo, en los monocultivos, en la producción de objetos que tendrán poca vida útil y sobre todo en la vía del crecimiento sin límites. De la mano de esto, la negación del cambio climático, la persistencia en modelos de desarrollo que generan impactos ambientales, el resurgimiento del fascismo y la intolerancia, el inusitado auge de las pseudociencias que disputan de igual a igual con los avances científicos, entre otros factores, son síntomas de los tiempos en que vivimos. En América Latina, incluso bajo gobiernos progresistas, el deterioro ambiental siguió avanzando y la región sigue estando en primer lugar en el mundo en el asesinato de activistas ambientales. En Uruguay, las cianobacterias tuvieron un protagonismo inesperado en el verano y fueron el indicador del estado de contaminación en que se encuentran los cursos de agua y el desproporcionado uso de agrotóxicos. Todo esto nos conduce a la necesidad de exigir a los gobiernos que tomen medidas. Es esta la generación que está en condiciones de evitar que se llegue a un punto de no retorno. Después las consecuencias no se podrán revertir. Como dicen las movilizaciones que se están realizando en el mundo por parte de la iniciativa Extinction Rebellion, no hay planeta B. En el marco del Día Mundial de la Tierra, aprovechamos la oportunidad para conversar con representantes de colectivos que están trabajando por la toma de conciencia de los problemas ambientales, la urgencia de los mismos y la necesidad de involucrarse para revertirlos. Muy bien, y recibimos a Dafnias, que es un colectivo ecofeminista que analiza la crisis ambiental del presente desde una perspectiva de género. Se formaron en el año 2016, luego de las jornadas de debate feministas de Cotidiano Mujer. Recibimos a Lucía Del Bene, bienvenida Lucía. Gracias por la invitación. Y también tenemos a en representación de Climate Save Uruguay, Climate. Es una organización que busca la protección y conservación del medio ambiente mediante medidas pacíficas de acción y protesta. Forma parte de Climate Save Movement, un movimiento global orientado a la justicia ambiental y a la justicia animal. Le damos la bienvenida como parte de este colectivo a Vanessa Ferraz. Muchas gracias. Y también contamos con la presencia de una representante de la colectiva feminista antiespecista. Es una colectiva que viene trabajando ya desde hace 3 años con una mirada territorial que integra la perspectiva feminista por un lado y la lucha por los animales por el otro. Recibimos a Analía Flores en representación de la colectiva. Muchas gracias. Bueno, creo que podemos coincidir en realidad por los movimientos en los que ustedes participan, que estamos ante un proceso de crisis ambiental, podríamos llamarlo de alguna manera. Y bueno, es como difícil pensar que este proceso esté disociado de los modelos de desarrollo que dominan en la mayoría de los países del mundo, ¿no? ¿Cómo ven desde cada uno de sus colectivos, sus ámbitos de participación, este fenómeno? Bueno, yo creo que es importante lo que estabas diciendo hoy hace un rato, de que estamos en un punto de no retorno, de que tenemos que actuar ahora. y que realmente la conciencia colectiva de la forma de relacionarnos con todo, desde lo que compramos hasta relacionarnos con la tierra, es importante, y porque en 10 años de repente la crisis ambiental se va a agravar y realmente el no retorno va a ser real. Los modelos de desarrollo actuales y hegemónicos, lo que están poniendo arriba y lo que sostiene es el mercado. Y desde el ecofeminismo lo que decimos es que lo que hay que poner en el centro es la vida, ¿no? Entonces, en el actual modelo de desarrollo se está invisibilizando el trabajo no pago de las mujeres que sostienen las vidas, los trabajos de cuidados, y también se está invisibilizando la naturaleza, ¿no? Que solo se la ve como recursos para obtener algún fin económico. También me parece importante resaltar lo que dijo Vanessa y también las dos compañeras, de que es una lucha colectiva. No solo requiere como un compromiso en el presente, ya no en el futuro como nos vendían hace más de una década, sobre un futuro apocalíptico que iba a implicar siempre en un futuro una acción o simplemente una acción individual, sino que es un compromiso colectivo que requiere una lucha y una conciencia colectiva, sin duda. Dos de ustedes están posicionadas como de un lado asociado al feminismo, ¿no? Del ecofeminismo o el antiespecismo también feminista. ¿Cómo se incorpora? Un poco ya lo adelantabas, Lucía, en tu respuesta, pero ¿cómo se construye esta mirada? ¿Cómo se conectan estas dos dimensiones del feminismo y del ambiente? Y bueno, desde el ecofeminismo lo que se plantea es que tanto la destrucción de la naturaleza como la desigualdad de género tienen una raíz cultural en común, ¿no? Que son las mismas, por ejemplo, en nuestro sistema de creencias basado en dualismos, que son opuestos, y que un lado del dualismo es mejor que el otro y es más valorado. Por ejemplo, la mente con respecto al cuerpo, la razón con respecto a la emoción. La naturaleza no humana y el humano, ¿no? Todo eso genera una desvalorización de la naturaleza y lo que culturalmente se asocia con la naturaleza. Y toda la feminidad y todo lo que se asocia con lo femenino coloca a las mujeres desde lo cultural en una posición más cercana a la naturaleza. Y eso hace que el hombre varón, sintiéndose superior en esta construcción de jerarquías, hace abuso y uso tanto de la naturaleza como de las mujeres y su trabajo, ¿no? Se apropia y explota. También llevándolo como a lo concreto de nuestra realidad, en la militancia, si una presta atención, empieza a prestar atención en las movilizaciones, en las consignas, en los grupos organizados, quienes marcan más presencia cuando tiene que ver con la defensa del territorio a nivel de América Latina son las mujeres. Tanto en la defensa del territorio como en la defensa de los animales, pasa que suele ser más del 60% que está compuesto por mujeres. Y creo también que tiene que ver por esas construcciones, ¿no? con lo femenino y que bueno, que ahí también se construye un poco de, bueno, como dos dualidades totalmente opuestas, como lo humano, lo animal, ¿no? El hombre, la mujer, y siempre el primero para explotar a lo segundo. Siempre lo primero como ajeno, lo segundo y como superior. Entonces también como la lucha para visibilizar que eso se da, que quizás muchas veces queda como en un ámbito de análisis académico, teórico, pero que es muy comprobable en lo que vivimos cotidianamente las mujeres y en lo que se vive cotidianamente en la defensa del territorio y de los animales. Sí, como que una forma de ver las consecuencias concretas del patriarcado es ver el vínculo que tenemos con la naturaleza, ¿no? Que es un vínculo de apropiación, de bueno, los modelos de desarrollo extractivista van también en esa línea, ¿no? Como que también criticar desde ese lugar implica reposicionar, digamos, el a la sociedad de otro lugar, ¿no? Salir de la lógica patriarcal y sistémica también. Que de hecho, o sea, las lógicas de los actuales modelos de desarrollo son en sí lógicas masculinizadas, o sea, son lógicas de la competencia, de que gane el mejor, de extraer, de más fuerte, de crecimiento, ¿no? Y de hecho hay un grupo venezolano ecofeminista que no habla de antropoceno, habla del faloceno. Porque justamente, o sea, estos modelos y cómo se han tomado las decisiones hasta ahora que generaron la crisis ambiental, de entre todas las crisis que tenemos, son modelos masculinizados en su proceder, y son modelos que con hombres a la cabeza, ¿no? De que son los que están tomando las decisiones. O sea, que no hay una, o sea, hay un sesgo falocéntrico en las crisis, ¿no? De las que estamos viviendo ahora. También que en América Latina las industrias extractivas, la mano de obra suele ser masculinizada. No solo quienes toman las decisiones y quienes están a la cabeza de esos proyectos extractivistas son hombres, sino que también los trabajadores, hay un trabajo masculinizado, y también eso se refleja en los estudios que se están haciendo de impacto, ¿no? De UPM, de la segunda planta de UPM, que una de las alertas y de las denuncias hacia esa segunda planta de UPM es que también, y eso implica que un trabajo masculinizado que ya ha hecho que se, incluso antes de comenzar la construcción de la planta, se en la zona surgieran dos prostíbulos y que ya surgieran denuncias sobre que la primer planta implicó el aumento de trata y de explotación sexual de mujeres y de niñas también. Entonces esa también es una denuncia que está quedando invisibilizada, pero que se está tratando como de elevar, de hacer presente también en un Uruguay que hace más de 10 años que recibe denuncias por el aumento de la trata y la explotación sexual, y ni siquiera hay hogares específicos. Bien. Sí, como que, digamos, las consecuencias ambientales y sociales de estos mega emprendimientos son muy críticas y generalmente no suelen reflejarse en cuando se hacen el estado de cuentas, digamos, bueno, que deja el país, se traza una línea, bueno, cuánta plata ingresó, etcétera, cuánto se invirtió, pero este tipo de cuestiones no se ponen generalmente en el balance, en las cuentas, ¿no? Los impactos sociales, digamos, de estos emprendimientos. Sí, de hecho, pensándolo desde el otro lado, digamos, cuando uno piensa como en las riquezas de un país, en general se piensa como en riquezas económicas, ¿no? Y lo que se puede como medir en esos términos, y no de repente en otro montón de riquezas que podríamos valorar, naturales, sociales, de otro tipo, ¿no? Tal cual, las mujeres, por un tema de la división sexual del trabajo, desde ese punto Dafnia y yo misma nos planteamos en un ecofeminismo constructivista, no esencialista, ¿no? Pero entonces planteamos que desde la división sexual del trabajo, que ubica a las mujeres en ciertos roles, hagan también que se relacionen con la naturaleza de una manera distinta y que vean un valor más allá del valor económico que se puede obtener de eso. Y eso es lo que una de las explicaciones que yo encuentro de por qué en América Latina se está dando este protagonismo de las mujeres en defensa de los territorios. Pero es un protagonismo que pelea con otras lógicas y los argumentos son otros. Entonces, a la hora de hablar con los tomadores de decisiones que solo hablan de números y de rentabilidad y cosas económicas, ese tipo de valoraciones, ese tipo de lógicas quedan por fuera, son desvalorizadas o menospreciadas, ¿no? Entonces ahí hay como un cortocircuito que no se ve el protagonismo y la fuerza que están teniendo las mujeres en defensa de los territorios, queda totalmente invisibilizado y no llega a los lugares donde se toman las decisiones, ¿no? Que en muchos casos están pagando con su vida, porque América Latina es el continente que tiene mayor cantidad de personas muertas por defender el ambiente, o sea, que son asesinadas directamente. Y ahí hay una enorme cantidad de mujeres que están poniendo sus cuerpos, digamos, para defender la naturaleza y defender sus formas de vida, digamos, que están siendo agredidas. Sí. Hay como un contrapunto interesante porque por un lado las reivindicaciones muchas veces son deslegitimadas, como decían recién, pero por otro lado claramente tienen como un poder muy fuerte, porque por eso se producen estas situaciones de violencia muy fuerte, porque claramente desde las reivindicaciones se está afectando algo que es transformador de alguna manera, ¿no? Y claro, es que las son lógicas que todo el mundo entiende. De repente los números... necesitas ser un especialista para, no sé, te vienen con un análisis económico y de repente no entendés, pero la lógica de yo quiero un lugar limpio para que mis niños jueguen, ¿no? Yo quiero que hay un sentido de arraigo. Esos son todos sentimientos y sentipensares que todos es muy fácil de entender y por eso tienen bastante repercusión y convocan mucho, pero eso después queda invisibilizado, ¿no? Desde la óptica de Climate Save, me llamó la atención que hablan de, tienen los conceptos como justicia ambiental y justicia animal. Exacto. Que me gustaría que nos cuentes un poquito más de... Bueno, partiendo de lo que ella decía, ¿no? De que la gente tiene una óptica de esta lucha como bastante más clara. Y justamente es nuestra casa, la tierra nos pertenece a todos. Creo que es la lucha que podemos entender todas las personas que vivimos. De repente la lucha feminista, la lucha antiespecista puede llegar a ser más difícil de entender por el hecho de que no la están viviendo. Pero de repente un hombre, una perspectiva feminista, no la puede entender tanto como lo veía una mujer. Pero esto es de todos, la casa es de todos. Y justamente en Climate lo que hacemos es fomentar acciones y alternativas sustentables para entender de que cada acción que hacemos como individuos en la Tierra genera un impacto, y que justamente nuestra relación con los demás animales ha sido de opresión, y que realmente la ganadería hace un impacto enorme en todo lo que es el medio ambiente. Entonces hacemos esa perspectiva vegana, que son muy pocas las organizaciones hoy en día que se dedican al medio ambiente, que tienen la perspectiva vegana, porque no se animan a de repente ir contra la industria ganadera. Pero realmente si vos, y no es una perspectiva personal, lo dice la ciencia, la ganadería es altamente contaminante, tanto con el dióxido de carbono, tanto con el metano y tanto con el impacto que tiene sobre la tierra. Es un montón de cosas que realmente está afectando a la crisis que hay en el ambiente. Imagino que en Uruguay decir eso debe ser ir contra la Biblia, más o menos. Exacto, la ganadería acá tiene un peso importantísimo. Y bueno, cuando formamos Climate Safe también hemos llevado nuestras contras de, pero justo acá vas a... Pero sí, es necesario, porque si no lo hacemos ahora, en 10 años nos vamos a arrepentir. Está claro de que la temperatura del ambiente está cada vez aumentando. Hay lugares contaminados, hay lugares inundados, hay lugares con sequías. Hay como realmente una variación muy grande del clima, y creo que es hora de actuar. Y lo que consumimos tiene un gran papel en eso. Hace poco Angela Davis, que estuvo acá de visita a Montevideo, bueno, ella milita también el veganismo, y lo planteó la importancia de... Y también hizo la salvedad de que, claro, lo estoy haciendo justamente en este país, digamos que la ganadería es sumamente importante, pero sí planteaba también la importancia de cambiar el vínculo que tenemos con los otros seres vivos, ¿no? Que generalmente hasta ahora es un vínculo de apropiarnos, de usar y tirar, ¿no? Y cómo, digamos, esa misma mentalidad es la que nos está llevando al planeta al colapso, porque en definitiva esa es la perspectiva que tenemos, ¿no? Exacto, que percibimos a los demás animales como objetos, como recursos, y realmente son seres sintientes, y es hora de entender a los seres sintientes de que realmente merecen estar en libertad, como también lo merecemos nosotros humanos. Y realmente hay una conciencia ya grande del veganismo. Y es fácil ser vegano, es fácil, hay alternativas. Hoy en día hay muchas más de lo que había antes. Y creo de que es hora, sí, de generar el cambio, de repente reducir el impacto. Yo entiendo que el veganismo de Uruguay, como decías, es muy, muy difícil de llegar. De un Uruguay vegano sería como una utopía. Pero sí podemos reducir nuestro impacto, sí podemos reducir el consumo de carne, que cada vez incrementa más. Y sabes, hoy salió de que había un aumento en la carne. O sea que realmente hay algo que está mal ahí en nuestro consumo y que podemos, sí, medirlo. Por un lado, mencionabas como esta cuestión de cómo nuestras acciones individuales, sobre todo a nivel del consumo y lo que elegimos consumir y cómo hacerlo, generan un impacto obviamente en el ambiente. Pero también podemos pensar que hay acciones que no son del común de la gente, sino que son de determinadas organizaciones empresariales, gubernamentales, que tienen como mucho mayor impacto por los recursos que movilizan, por lo que generan, ¿no? ¿Cómo ven en general a todas la articulación como entre estos diferentes niveles para generar como una transformación en cuanto a cómo nos estamos vinculando con el planeta, ¿no? Bueno, lo cierto es que las acciones individuales importan y mucho, pero como vos decís, cuando un político no quiere fomentar o poner algún tipo de ley o privatización para cuidar el medio ambiente, no hay ninguna individualidad que valga. Lo cierto es que como sociedad tenemos que generar la presión suficiente para que los políticos puedan hacer algo al respecto. Sí sabemos de que siempre la decisión va a estar en los de arriba y de que es muy poco probable que una o dos personas puedan llegar a generar un cambio real, pero nada, en realidad hay que generar presión. Y realmente se hizo hace poco un tratado internacional en todos los países para que los países, con su política, puedan fomentar y reducir el uso de industrias y todo lo que pueda contaminar al medio ambiente, ¿no? Reducir las emisiones de gases, etcétera. Y realmente no hay provisiones, no hay leyes, pero sí se están fomentando desde la política, y creo que eso es importante. Acá en Uruguay no hubo ninguna postura al respecto, y con todo el tema de las UPM, etcétera, yo creo que es vital que haya una postura desde la política. Creo que también ahí en lo colectivo, por un lado, está bueno tener presente como la fuerza del exigir, ¿no? Del exigir quiénes son los que están explotando, porque si bien hay una responsabilidad individual respecto al consumo, hay una responsabilidad que viene de más arriba, ¿no? De quienes los que se benefician, primeramente, de la explotación de la tierra y de la explotación de los animales. Entonces, por ahí hay un exigir. Y también, por otro lado, creo que también en la lucha colectiva me parece sumamente importante rescatar y fomentar y construir experiencias que desde la autonomía se puedan... se puede decir, bueno, en verdad este modelo de producción no nos conviene. Ya estamos viendo los impactos, hace muchos años que estamos viendo los impactos. No son los que desde siempre la humanidad maneja, porque creo que a veces la economía y la publicidad nos hace creer eso, como si de repente para siempre vamos a necesitar un modelo de economía, un modelo de producción o determinados productos. Creo que es muy poca la gente que se plantea un Uruguay sin la producción de soja transgénica, cuando en verdad hay experiencias de la agroecología que por supuesto que la producción da para abastecer a la población, porque también creo que hay un imaginario de bueno, sin los transgénicos o sin la producción extractiva no hay comida, no da la comida, cuando hay investigaciones sobre que a veces se tira más del 30% de la comida que se produce. Incluso acá hay experiencias, ahora no me acuerdo el nombre, pero experiencias que reciclan la comida que se tira. Redalco está, por sí, ejemplo. Sí, Redalco, esa es una experiencia también. Entonces ahí queda visible que en verdad no es real que se está produciendo para la cantidad de población que se precisa, sino que se produce mucho más y que incluso la producción no responde a una demanda real, ¿no? Y que también que esa explotación no está respondiendo a una demanda real. Que hay experiencias de agroecología, de cultivos, que da para abastecer a la población y que tiene otra relación con los animales y la naturaleza. Entonces ahí también me parece muy importante traer que bueno, hay una participación de las mujeres en la lucha por los territorios y también de las poblaciones indígenas, ¿no? Que acá en Uruguay queda un poco reducido porque hay un imaginario de que no hay más indígenas en Uruguay cuando eso no es así. Y también, bueno, en estas poblaciones indígenas quienes encabezan esa lucha son las mujeres, ¿no? En la lucha de la defensa del territorio y por los animales. Entonces también como en un país donde el imaginario es la carne y el consumo de carne y productos transgénicos, es verdad, es difícil decir, bueno, hay otras cosas, ¿no? Hay otras experiencias en verdad que hace años que se vienen desarrollando y que quedan invisibilizadas. Pero por suerte eso también como en los barrios cada vez hay más huertas, como, pero desde una creación colectiva, desde una producción colectiva y no desde lo individual de yo tengo mi huerta y de mi casa para afuera no pasa nada, ¿no? Como también el tema de consumo de bolsas, que ahora el Estado se intenta impulsar que no se consuma tanto plástico por el lado de la reducción de bolsas, pero es un Estado que por otro lado alienta al modelo extractivista, ¿no? Claro. Entonces como por un lado te dice que tenés que usar tu bolsa de tela, promueve las huertas individuales, pero por otro lado se sigue sosteniendo un modelo que es extractivista. Porque siempre hay como una responsabilidad sobre el individuo, pero es una conciencia colectiva y tiene que ser una lucha colectiva también. Sí, como que hay iniciativas que se llevan adelante por parte del gobierno que son muy puntuales, muy acotadas, que muchas incluso sirven para mostrar que está haciendo algo, pero las cuestiones de fondo siguen siendo apostar al extractivismo, los monocultivos, los impactos ambientales los estamos viendo ahora, porque hasta hace unos años atrás por ahí hasta se podía disimular esa cuestión. Hoy ya no se puede ocultar el estado en que está el deterioro del agua, bueno, las playas. Hay cuestiones que no son visibles, pero se sabe, hay estudios que muestran la contaminación por agrotóxicos en los alimentos que estamos consumiendo, incluso algunos que es impensable porque no utilizan en principio agrotóxicos en su producción, pero sin embargo están contaminados de todas maneras y nos estamos envenenando. Pero de alguna manera, incluso hay quienes sostienen que tienen conciencia de este problema, pero que la forma de hacer las cosas sigue siendo la misma, como que otra no, no se permite o no, no se da oportunidad que se prueben con otras formas, que incluso algunas ya se sabe que dan, bueno, la agroecología es un buen ejemplo de eso, que digamos la producción agroecológica tiene muy buenos márgenes de rendimiento, incluso pueden llegar a ser mayores que los monocultivos. Bueno, desde la colectiva feminista antiespecista, un poco también lo que intentamos como abrir el debate en diferentes espacios, es que, bueno, en espacios donde está la conciencia, ¿no?, de que son las mujeres las que suelen encabezar la lucha, y que también en espacios donde está la conciencia de, bueno, en verdad hay un deterioro en la tierra, en el agua, en nuestro hábitat, que está siendo casi irreversible si no tomamos acciones ahora. Bueno, cómo esto se vincula directamente, ¿no?, a la explotación animal, ¿no?, como la industria que más contamina en el mundo, incluso más que la industria petrolera. Porque cuando se trae la contaminación, lo primero que se piensa es la industria del petróleo, ¿no? Entonces ahí estamos todos los años pendientes de los grandes derrames que hay más cerca de América Latina. Pero en verdad, bueno, esta industria de explotación animal encabeza la industria de contaminación. Y si una se pone a investigar igual por arriba de lo que fue la contaminación en los últimos años en Uruguay, la industria animal sigue siendo la que encabeza la explotación en el territorio del agua, por ejemplo, ¿no? Bueno, está el que el humano necesita la leche, ¿no? Entonces ahí tenés a las diferentes propagandas de las industrias. Podemos ver que en los últimos años cada vez hay más políticas por parte del Estado por el tema de la contaminación de los tambos. Primero nombro que el Estado tuvo que intervenir en eso para que se pueda ver que hay un impacto tan grande, para que el Estado empiece a tomar medidas sobre una de las industrias que también más beneficios económicos le genera, ¿no?, y que también termina siendo una de las bases de nutrición de la sociedad uruguaya. Y en verdad está siendo también una de las industrias que más tienen jaque a los ríos. Y cómo estas políticas siguen siendo ineficientes a la hora del control y de la conciencia, ¿no?, que hay de esos productores en torno a la importancia de no contaminar, ¿no?, algo tan básico. Y bueno, también me parece que hay una cuestión del campo y la ciudad como cuestiones sumamente lejanas, o que incluso se nuclean también en eventos de explotación, o que también le da mucho lugar al extractivismo. Y cuando se dan cosas como las cianobacterias, cuando las cianobacterias llegan a las playas, eso de repente termina siendo la tapa, ¿no?, de por semanas, de la contaminación por cianobacterias. Y se perdió un poco que de fondo, bueno, ¿de dónde vienen esas cianobacterias? No sé, decían, bueno, es porque aumenta la temperatura en el agua, y ahí se quedaba, ¿no? Pero también tiene que ver con una contaminación por fósforo y por otros químicos que desechan estas industrias que están directamente relacionadas a la explotación animal, tanto para el consumo interno del país tanto para la exportación, porque también es verdad que hay una exportación de carne y de ganado a pie, de animales a pie, sí. Al exterior, pero que también tiene impactos en el territorio. Claro. Ahora, me da la sensación de que a los países, en la medida que esto siga acrecentándose y que parece inevitable en algún punto, el impacto es mayor sobre los países con menos posibilidades, o sobre las poblaciones más a los márgenes, o supongo que en el primer mundo ya están pensando en paliativos tecnológicos, en desarrollar cosas para meter ese parche para que la contaminación no siga siendo bolsa todo. Sí. Pero, ¿qué pasa con los...? Ya lo pensaron, ¿no? Como hace tantos años que Europa en algunos países prohibía la plantación de transgénicos. Y sin embargo es uno de los principales en consumir productos transgénicos que vienen del exterior. Claro. Por eso, ¿cómo ven ustedes ese impacto, sobre todo en los países con menor impacto? Justo yo ayer leí un estudio que se hizo en una universidad de Estados Unidos, en el que justamente decía que el cambio climático favorecía a los sectores ricos, y que justamente los recursos donde sacan para producir son de los sectores pobres, y que los sectores pobres no se privilegian de ningún tipo de producción, ningún tipo de producto que lleguen a producir estos países, ¿no? Y de que estos países, que ya estoy hablando de India, de países del continente africano, que son países que están realmente sufriendo las consecuencias del cambio climático, que son países que no tienen agua, que son países que tienen a los niños con un montón de enfermedades, que no pueden respirar porque el aire está contaminado. o sino de que también en otros lados también hay inundaciones, ya mismo para Centroamérica, todos los países que están cerca del Ecuador sufren todo el tema de lo que es la temperatura, está grabado ahí, y justamente son los sectores más pobres. Eso es bastante interesante. Sí, hay una lógica muy perversa detrás de todo esto, ¿no? Porque también se toman a los países de centrales, del norte, como ejemplos a seguir, ¿no? Por ejemplo, y por ejemplo China, hace poco, estoy cansada que me la nombre, de que para que no sé qué año iba a tener todos sus autos eléctricos o no sé qué, pero para que eso sea posible, o para que la mayor parte de la energía sea energía renovable, es necesario extraer un montón de minerales, un montón de materiales que están, de hecho, los países del sur, que sufren el extractivismo, ¿no? Entonces, está todo bien con tener autos eléctricos porque usan energías renovables, pero el problema va a seguirse estando si no se baja el consumo. Hay un tema de consumo que en el norte ni se puede ni hablar. O sea, tienen unos niveles de consumo impresionantes y no hay planeta para físico para que todos vivamos a ese nivel de consumo, aunque usándose energías renovables, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que nos tenemos que plantear, porque también nosotros estamos muy acostumbrados a mirar para arriba y tomar eso como el ideal de lo que queremos ser. Y de ahí es donde se prende el discurso de desarrollo, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que mirarnos un poco y ver qué cosas buenas tenemos y dejar de ver aquello como lo ideal, porque no hay planeta para que todos vivamos como se vive en el norte, ¿no? Y atado a eso de que también la sobrepoblación y que cada vez está incrementando más. No hay medidas de ninguna parte, ni del gobierno, ni siquiera sobre nosotros, de las medidas reproductivas que podemos llegar a tener. Realmente estamos siempre con el sueño de tener una familia, generar hijos, sin darnos cuenta de que tener un hijo genera recursos y es una demanda que va a generar una crisis ambiental más grande todavía. Siguiendo también con lo que planteabas, de que también me parece muy, muy irónico que como ejemplo de cómo detener, ¿no?, el cambio climático, la crisis que estamos viviendo, se tome de ejemplo los países de primer mundo. ¿Por qué si acá las poblaciones indígenas siempre supieron relacionarse de otra forma con la tierra? ¿No? Es como si de repente no existieran. Y son las primeras en sentirlas, junto a las especies animales, que son las primeras en sentir, ¿no?, esos efectos sobre la tierra y sobre la contaminación del agua. Y bueno, también son las primeras en pagar con sus muertos, ¿no? El estar defendiendo el territorio y el agua. Y bueno, también está el ejemplo del asesinato de Berta Cáceres. En Honduras, llevado adelante por paramilitares. Y también hay ejemplos, bueno, en Argentina, en Chile. En México, bueno, hace poco, en febrero, también mataron a Samir Flores, creo que es el nombre. Sí. Por la instalación en, no me acuerdo qué ciudad ahora, pero es una termoeléctrica que también, digamos, estaban en esas protestas y lo mataron. Sí. Y bueno, siempre hubo... Y los que no nos enteramos, ¿no? Sí, bueno, sí. También, ¿no? No nos enteramos que en nombres, porque después salen estadísticas, que en Colombia en el 2015 mataron a 200 activistas por ambientalistas, ¿no? Y salen como en estadísticas. Claro. Y ahí se queda. Claro. Brasil también es un caso, es impresionante. Todo el tema que hubo últimamente con Bolsonaro, las medidas que tomó sobre el Amazonas, eso generó un montón de activismo y un montón de represión por las personas que defendían la tierra, que también hay un montón de tribus originarias ahí y que fue realmente muy violento la forma en la que la sacaron de la tierra, ¿no? Hay un tema ahí de que vamos a saber. Me quedo con la cuestión de los indígenas, porque hay muchas iniciativas que se están discutiendo desde el norte. Una es la del decrecimiento, otra es la que se llama el Green New Deal, digamos, que es como una propuesta para que haya un acuerdo para llevar adelante una serie de medidas para paliar los efectos de las industrias que son contaminantes de cambio climático y otra serie de acciones, que está más vinculada a lo que fue en su momento el New Deal, digamos, las medidas para salir de la crisis 29. Bueno, se propone ahora un Green New Deal, que son iniciativas que me parecen interesantes, pero desde el sur creo que tenemos una misión un poco distinta. Hay iniciativas del sur que son muy interesantes, la de Buen Vivir, es una la iniciativa de los derechos de la naturaleza, es otra iniciativa que surgió de este continente, y sobre todo la cuestión de los pueblos indígenas, ¿no?, que es lo que vos decías, tienen ya desde muchísimos años, muchísimos siglos, otra forma de vínculo con la naturaleza, ¿no?, relacionarse con los animales, con los otros seres vivos, y tenemos mucho para aprender ahí sobre, digamos, lo que esos pueblos tienen, que es un conocimiento que ha sido históricamente como desvalorizado, ¿no? Como que no interesaba esas tradiciones, como que eran parte de un pensamiento a dejar en el pasado porque no teníamos mucho sentido, teníamos un interés más folclórico que otra cosa. Y en realidad hoy estamos viendo que tenemos, no solo es importante aprender sobre eso, sino que tal vez en lo que aprendamos de ese conocimiento, por ahí nos va un poco el futuro como humanidad. Hay una cosa que una vez leí que vinculaba esta cuestión de que los pueblos indígenas de América Latina ya vivieron el fin del mundo, que fue cuando el proceso de colonización, o sea, sus culturas fueron destruidas, hubo un genocidio, hubo un etnocidio, o sea, hubo un genocidio, la exterminación de personas, y un etnocidio, o sea, una exterminación de culturas. ¿Tá? Fueron, bueno, como pasó acá con en el caso de Si Puedes, ya vivieron el fin del mundo y de alguna manera lograron seguir existiendo y encontrar y mantener su cultura, mantener sus formas de vida, de alguna manera se fueron adaptando. Hasta en ese sentido tenemos mucho para aprender en digamos, cómo algo que está pasando ahora, ¿no? Que estamos viviendo, digamos, en cierto medio el colapso del planeta, y la reacción que tenemos es seguir haciendo lo mismo como veníamos haciendo, como que estamos en una cuestión, y lo que yo decía en la introducción, ¿no? Este auge de las pseudociencias que hay, la gente tiene como que una nueva pasión ahora por las teorías conspirativas, por la pseudociencia, por el pensamiento mágico, por el fascismo, la intolerancia, ¿no? Como empiezan a surgir cuestiones más de hacer la vida individual y ver al otro como un enemigo. Y tal vez tenemos mucho para aprender de estos. Bueno, ocupé mucho el espacio, ¿no? Pero espero que se haya entendido. Sí, totalmente. Sí. Yo creo que mirando una vez más y aprendiendo de la naturaleza, ¿no? Que un ambiente diverso es lo mejor que podemos construir para enfrentarnos a las crisis que vienen, ¿no? Y lo que nos da resiliencia, ¿no? Un ecosistema diverso y con mucha biodiversidad resiste mucho mejor que uno que ya tiene muy pocas especies. Entonces, creo que hay muchas alternativas que están muy buenas. Tenemos que dejar de mirar para arriba y mirar un poco para acá. Pero la idea es eso, construir un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas. Otra buena alternativa. Que anda, otra buena experiencia, otra la buena hay experiencia que aprender. De la cual hay que aprender, ¿no? Y tal cual. Tenemos... Hay mucho acá. Y... Sí. Okay. Le propongo nomás para enganchar un poco con esto que venimos hablando, escuchar un tema musical, tomarnos una pequeña pausa y retomamos en minutos para seguir con esto que está buenísimo. Y nos vamos escuchando, un poco en relación a esto del vínculo con las culturas originarias, a Rebeca Lane, una ecuatoriana, con su tema Alma Mestiza. Conciencia cósmica de herencia mágica, buscando en la sombra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en animal como un nahual. Soy un cuerpo transitando el camino espiritual, no es lineal, mi lenguaje es ancestral. Viajo en una espiral entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, surgando entre la basura las creencias que me anulan para darle sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando suelte mi dura armadura. Y es que no madura una herida si no cura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir una casa sin paredes y perder miedo a morir. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del yo. Mestiza soy, contradicción atroz voy, con cuatro colores del maíz en mi color. Yo, mestiza soy, contradicción atroz, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz, cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, cuatro colores. Mestiza soy, mestiza soy. Mestiza soy, cuatro colores, mestiza soy. Buscar mi identidad en una sociedad racista, la mente colonialista instalada en mi pupila. El reflejo en el espejo me devuelve lo que creo. Si no moldeo mi alma, yo lo harán los modelos eurocéntricos, palocéntricos, que convierten mi experiencia en un objeto exótico, pintando las culturas como algo folclórico, restándole lo subjetivo a los modelos teóricos. Quisieron que callara la herencia de mi sangre, quisieron que olvidara la violencia a mi madre, pero no pudieron quitarnos el fuego interno, el eterno conocimiento, las señales en los sueños. Por eso defendemos nuestra tierra y sus secretos con los dos puños en alto y en el alma amuletos, con la fuerza del volcán, el rugido del jaguar, la fuerza de guerrera y espíritu animal. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Mestiza soy, contradicción a dos voy, con cuatro colores del maíz en mi color yo. Cuatro colores del maíz en mi color. Mestiza soy, contradicción atroz. Cuatro colores del maíz en mi color. Volvemos acá con nuestras invitadas para seguir hablando de medio ambiente. Estábamos conversando ahora mientras escuchábamos el tema de fondo un poco de algunas cuestiones que están como afectando directamente la realidad local, la situación de Uruguay y de la región también. Y bueno, uno de los temas que salió era el plan IRSA, que no sé si se animan a desarrollarlo un poco al aire. Es un poco repetitivo porque lo acabamos de hablar, pero está bueno para contárselo al público. Lo desarrollamos en conjunto. El plan IRSA es el plan de infraestructura para América Latina y en verdad es el plan que se va a llevar a cabo en, bueno, ya se está llevando a cabo en América Latina, pero también en África, y es un plan que cuenta con una cartera de más de 550 proyectos de infraestructura para el extractivismo en América Latina. Y lo que hace es, también basado en las viejas rutas que usaban los colonos en la llegada a América Latina, es intentar que la materia prima salga lo más rápido posible del continente. Entonces, para esto se tiene que construir rutas, puentes, túneles, y esto hace 20 años que se viene proyectando. Y esto va de la mano también con impulsar que las empresas vengan a instalarse en América Latina, ¿no? Y que los gobiernos y que el continente quede dividido en ejes de integración económica, por lo que los estados ocuparían nada más como mediadores entre las empresas, ¿no? y los bancos, como los administradores, ¿no? de esa plata, pero sin realmente que haya una soberanía por parte de los estados, y menos, bueno, de la población en el territorio. Y bueno, en este plan IRSA hay más de 550 proyectos. Uruguay queda dentro del eje del Mercosur y ya varios proyectos que están dentro de la cartera que le toca al Mercosur ya hace años que comenzaron. Parte del trazado de la vía central que conecta Uruguay con Brasil ya se viene construyendo. La vía central, ahora está sonando más por las denuncias hacia el trazado y también como es también para UPM, es una exigencia para que se instale la segunda planta UPM, pero también entra dentro de lo que es el plan IRSA. Lo que pasa es que no se habla del plan IRSA, ni siquiera desde los medios se habla del plan IRSA, y eso también está coordinado, o sea, es pensado. También hace muchos años que intento como investigar sobre el plan, y cada vez hay menos visibilidad y acceso a la cartera de proyectos y a cómo se están materializando. En verdad ya es muy poco el acceso en comparación con hace años, y en Uruguay se materializa en algunas rutas, también en la parte de la vía central, y lo hacen pasar como proyectos para el territorio y sin más, ¿no? Sin estar enmarcado en nada, como bueno, qué bueno lo que hizo el gobierno, cuando en verdad entra dentro de una cartera de proyectos que se efectúa tanto si el gobierno es progresista o es de derecha. Porque acá lo que importa es que se materialice, ¿no? Y para esto también en su momento surge la UNASUR, ahora el COSIPLAN, para que sin importar los conflictos del gobierno, conflictos políticos, esa cartera de proyectos se asegure en el territorio. Y bueno, esto cuenta también con la inversión de bancos como el FMI también y bancos europeos y también bancos chinos. Y bueno, no se está hablando de eso, pero en verdad tiene un alto impacto en el territorio también, y que muchas veces, o sea, es un impacto en toda América Latina, pero que se hace individual en cada territorio. Porque como no, en los medios no suena el plan IRSA, lo que suena es la vía central, bueno, en Chile suena otra cosa, en Argentina otra cosa, pero en verdad es parte de lo mismo, ¿no? Que quienes los que se benefician directamente de esto son los bancos jugando con los intereses y el negocio y las empresas extractivas también. Y abunda en este mismo modelo que estábamos hablando antes de escuchar el tema de, bueno, usufructuemos, saquemos todo el provecho posible de la tierra, sí, del sur para producir en el norte. A mí me dio mucha gracia ver, me da gracia un poco preocupante, una gracia preocupante, que las propuestas desde partidos políticos a veces aparecen vinculadas al ecologismo, aparecen en partidos que nada que ver. Como, no sé, ahora está Salle con el Partido Verde Animalista. Bueno, el Peri tiene otras bajadas de línea políticas, como que parece de derecha en un momento. Uh-huh. Y como que esa lucha se está dando desde el movimiento social, desde proyectos muy interesantes, así, particulares, pero desde la gente, sobre todo. Y como que es como que no tuviera eco en los partidos políticos. Supongo que queda en evidencia que los partidos de izquierda en Latinoamérica han apuntado a modelos desarrollistas, y eso hace que no formen parte del programa. Pero ¿qué les preocupa eso? Que aparezcan, no sé, quienes sacan pautas de ecologistas, de cuidado del medio ambiente, anticambio climático, sean de partidos que nada que ver. Sí, es preocupante porque también asegura la ignorancia de la gente sobre determinados temas, ¿no? Y también como el ignorar determinados temas por participar también de una fuerza política también es preocupante, porque entonces, bueno, ¿quiénes vamos a construir la agroecología? Vamos a ser nosotros y nosotras, pero si ignoramos realmente los problemas que hay y todo lo que abarca, es como, bueno, ¿cómo construir eso? Mientras que por otro lado, desde lo político se está fomentando el extractivismo. Es como simplemente estaríamos construyendo en un parche. Claro. Sí, y aparte se generan esos discursos vaciados, ¿no? Vacíos. Por ejemplo, el desarrollo sostenible. O sea, ya a esta altura soy en contra del desarrollo sostenible. De cualquier adjetivo es desarrollo, ¿no? Claro, o sea, hay que salir de la palabra desarrollo, salir... Y sostenible. Claro, porque después, el año pasado estaba por la rural del Prado, no era en la rural mismo, pero quedaban los stands de cuando había estado la rural, y había un cartel enorme que decía... crecimiento sostenible, o sea, es o sea, porque el desarrollo sostenible, como lo están utilizando ahora en la política, es una falacia, porque está justamente sustentado en el mito de este planeta que se puede seguir extrayendo, de repente con energías verdes, de repente siendo más eficientes, pero siempre se habla de extraer y producir, porque lo único que importa es el PBI, y que el PBI tiene que subir todos los años. Y el consumismo. Todo, claro, vos traías el consumismo, claro, que es un planeta que no sostiene el nivel de consumo que llevamos, y haces muchas veces para decir, bueno, en este territorio no hay crisis, se muestran fotos de personas consumiendo, sí, o sea, como exacerbando el consumismo. Claro. Y el PBI ya está hiper probado, tío, de que no es un sinónimo ni de felicidad ni de calidad de vida. Y por otro lado te genera esas grandes contradicciones, que de repente un río contaminado te aumenta el PBI. porque tenés que pagarle una empresa o claro. para que lo descontamine, o hay que comprar un montón, o sea, entran las cuentas económicas el tema de solucionar ese problema, pero un río limpio no te aumenta el PBI, porque está ahí y no hace nada, y como el bienestar que provee para que la población lo disfrute no toca el PBI. Eso no tiene valor en la sociedad esta en la que vivimos, donde solo lo económico tiene valor. Entonces, si el problema de cianobacteria, yo soy bióloga, y desde antes de recibirme, hace 10 años, que ya estaba, o sea, este problema ya estaba, es viejo, y la Facultad de Ciencias lo viene denunciando hace mucho tiempo. Pero tiene que tocar el PBI, o sea, afectar el turismo en Punta del Este, en Rocha, es realmente un buen golpe, el cimbronazo al turismo, para que se le empiece a prestar atención, ¿no? Entonces, cuando se tocan las alcancías, ahí es cuando empezamos a prestar atención. Y mientras esa sea la lógica y ese sea el planteo de los partidos, yo creo que no vamos a lograr ningún cambio contundente. Es importante lo que decís, porque es tal cual. Cuando vemos el impacto que tiene una bolsa plástica en la playa, o cuando vemos que el agua en la que lo queremos bañar está contaminada, ahí sí nos puede llegar a preocupar. Pero el extractivismo, la UPM o los agrotóxicos son cosas que realmente la gente tiene ignorancia. Entonces yo creo que también está en eso, en informarnos como ciudadanos en qué temas son importantes. Más allá del nombre que le quieran poner los partidos, desarrollo sostenible o lo que sea, yo creo que aún así el tema está, porque saben de que es una preocupación global el medio ambiente. Uh-huh. Quizás lo quieren encarar por el lado de las bolsas, quizás lo quieren encarar por otro lado, pero el tema está, y eso es importante. Yo creo que hay que hacer abuso de ese tema y hay que presionar desde la sociedad, que creo que es lo que está faltando, una presión real de que este es nuestro planeta y tenemos que cuidarlo ya. Y lo importante también que decían las brisas recién es esto de no pintar el capitalismo de verde, ¿no? Que últimamente salen todos con el empaque sustentable, con esto que es compostable, con no sé qué, y seguimos con las mismas prácticas que en realidad pertenecen al mismo capitalismo. Creo que eso es importante, salir de la forma que nos relacionamos sistemáticamente, digo, en la economía. Otro de los temas, y también como en esta de la bajada como al ámbito local, y que ya lo estuvimos conversando desde diferentes ángulos, es el tema de UPM2, que está bastante en el movimiento ambientalista, está bastante presente. De hecho, en la última marcha por el Día Mundial del Agua, la consigna, parte de la consigna era contra UPM2. ¿Qué opinión tienen sobre esto? O incluso también vinculado a esto que recién que venimos hablando en realidad desde el principio, ¿no? Pero esta lógica de desarrollo, y que desde que trajeron UPM el argumento era va a generar trabajo, que después se vio que ni siquiera era tan así, ¿no? Pero además tampoco estaban considerando todos estos costos, ¿no? Ni sociales, ni ambientales. ¿Cómo están como divisando ustedes esta cuestión en particular? Yo creo que en realidad hay que poner una balanza y darse cuenta de cuáles son los costos reales. Esto de supuestamente fuentes de trabajo, sabemos que son fuentes de trabajo provisorias, pero no son fuentes de trabajo reales. Entonces, si eso vamos a llevar, bueno, sí, la persona precisa un trabajo, vamos a darles unos pesos, pero para eso tenemos que hacer y destruir un montón de otras cosas, yo creo que en realidad hay que darnos cuenta de que no es por ahí el camino. Yo no sé, el otro día estaba leyendo un artículo de las zonas de sacrificio, ¿no? Y volviendo un poco a la base del ecofeminismo, ¿no? Que plantea que lo que tenemos que visibilizar es que somos seres ecodependientes, o sea, necesitamos la naturaleza para vivir y por lo tanto la tenemos que cuidar y tenemos que generar una relación valuada positivamente con la naturaleza, que no, o sea, naturalizarnos, renaturalizarnos de alguna manera, y somos seres interdependientes que necesitamos de otras personas que nos cuiden para vivir, para en algunas etapas de nuestra vida más que menos, pero necesitamos personas que nos cuiden para vivir. En la actualidad, esas personas mayoritariamente son mujeres. Esa es lógica, o sea, el capitalismo en sí invisibiliza eso y lo hace a propósito porque le sirve. O sea, si todo eso entrara en las cuentas, no, nada sería rentable, en las cuentas económicas. Las ciudades están generando individuos que no ven esas dependencias, codependencias. Porque son ciudades, o sea, que vos vas al supermercado y compras la comida y no, y perdés esa conexión con la ruralidad que está abasteciendo esa ciudad. Y hay un devaluación desde los que somos capitalinos de la ruralidad, ¿no? Entonces hay una relación material del resto de lo rural supeditado a las ciudades o a las capitales, ¿no? Pero se genera ese mito de desconexión, una vez más, de que somos independientes del medio ambiente, porque vamos al supermercado y compramos. Y si allá está contaminado, igual yo voy al supermercado y lo compro. No hay problema. Entonces, esas ciudades, por ejemplo, el otro día estaba hablando de eso, generan personas que realmente creen en eso. Pero son en las ciudades donde se toman las decisiones sobre los territorios. Y son personas que creen en eso que están tomando decisiones sobre los territorios. Entonces generan esas zonas de sacrificio, donde se sacrifica un territorio para el beneficio de unos pocos, urbanos generalmente, ¿no? En esa lógica, el territorio implica biodiversidad, ecosistema, seres humanos, claro, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Un pedazo de tierra, claro, ¿no? Claro. No, territorio en todas sus dimensiones. No, el otro día también estaba leyendo la diferencia entre tierra y territorio, que es muy interesante. Pero bueno, no soy experta en eso, así que no voy a hablar. Pero sí, en todas sus dimensiones, ¿no? Y es, en este caso se está sacrificando un río que ya tiene muchos problemas, ¿no? Un río y todo lo que genera alrededor. Y por ejemplo, unas cosas de las que genera es comunidad, porque son lugares a donde la gente va a bañarse, a donde la gente lleva a los nenes a jugar, etcétera. Y una de las cosas que en América Latina se ve con más violencia, y también por eso las mujeres están siendo las más afectadas cuando se entra un emprendimiento extractivo a un territorio, es porque las mujeres son culturalmente las encargadas de generar comunidad. Y las empresas extractivas lo saben muy bien. Entonces van y es lo que atacan primero. Porque una comunidad rota con seres que se creen que no se olvidan de esta interdependencia de la que hablábamos, es mucho más fácil de entrar, ¿no? Porque se les vende el discurso de justamente de desarrollo personal, de que te ofrezco trabajo, etcétera. Y ahí, lamentablemente, los que más compran ese discurso también son los varones, por los roles sociales asignados, ¿no? Sí, del proveedor de la familia, y UPM, la mayoría de los puestos de trabajo que ofrece son trabajos para varones, son trabajos que, como decía hoy la compañera, van a masculinizar los territorios y eso genera otro montón de impactos. Entonces también hay que tener presente que este tipo de emprendimientos tienen impactos en el territorio y en las personas, y son impactos que hay cierta, en algunos casos, diferenciación por género, o sea, no van a impactar a todos por igual. Y eso es una dimensión que casi ni se habla y es importante también tenerla en cuenta. Y hay que decir que no es algo nuevo, sino que el capitalismo surge así, surge de la degradación de las comunidades feudales para imponer una lógica, digamos, que por fuera de esa... Ahí viene Federici, ¿no? Sí. La acusación de las mujeres como brujas, etcétera, etcétera. La expropiación de los saberes comunitarios, ¿no? El conocimiento de las plantas, de la, cómo tratar la salud de las personas, etcétera, etcétera. De la desgregación de eso es que surge el capitalismo. Sí. O sea, que es algo que se viene haciendo desde hace muchos siglos y se continúa haciendo. Del colectivo feminista antiespecista intentamos como también visibilizar justamente el muro que se impone entre la ciudad, ¿no? Y lo que pasa por fuera de la ciudad, ¿no? Porque es como ese, está la ciudad y el resto es todo lo que es por afuera. Y cómo eso también en la ciudad genera un hábitat, ¿no? Un hábitat con sus lógicas propias, parecería ser justamente en independencia, ¿no? Con el campo, que es donde se produce la comida. Como también intentamos visibilizar eso y bueno, y ahí también buscamos visibilizar, bueno, están siendo los impactos en el territorio con la explotación de la tierra, pero también con la explotación hacia los animales, que al igual que las mujeres son vistos como cosas, ¿no? Y bueno, ahí también surge mucho el... Bueno, pero me gusta la carne, ¿no? Como cuando una persona ahí ya se ve acorralada, como que va a sus gustos, amuralla ahí en sus gustos. Se aferra de la carne. Sin acabar los argumentos, pero me gusta. Sí, y es mi decisión personal. Y se queda aferrado en esa decisión personal, ¿no? Y en ese gusto personal, cuando en verdad no es tan personal, ¿no? Porque también esto de los gustos y nuestros deseos, o sea, son... Aprendidos también, sí, son aprendidos. Y sobre también todo, y a veces inculcados. En conjunto. Ahora, por otro lado, perdón. si bien en esta hermosa tertulia que nos está dejando un montón de información y nos llena de, nos inspira, a mí al menos me pasa eso. Por otro lado tenés, yo qué sé, la avanzada de gobiernos de derecha, la ultraderecha comiéndose Europa, bueno, ahora Sudamérica también, como hay en una de transar con determinado tipo de forma de gobierno. Que y bueno, y ahí aparece también el negacionismo, como el esta corriente que niega el cambio climático, que niega que haya un problema real, y eso crece con mucha potencia también, a la vez que nosotros tomamos conciencia y vamos como en esta lucha que están haciendo ustedes, van como granito por granito avanzando, difundiendo determinadas problemáticas, exponiéndolas con sustento, con argumentos. Por otro lado, cualquiera aparece y te baja la línea de negacionismo y te deja medio, es como un, tiene un peso eso también, ¿no? Totalmente. Supongo. Y eso, y también no solo los negacionistas, sino los fundamentalismos religiosos, ¿no? Claro. Y toda la pelea brutal que hay ahora en contra de los, del feminismo, ¿no? Claro. Que está tomando una fuerza muy grande en Latinoamérica y empieza todo esto con la ideología de género y todos los grupos fundamentalistas. Y no, para mí, al menos desde el ecofeminismo, no creemos que sea algo que casual, justamente. O sea, están las dos cosas relacionadas. Y otra vez volviendo a las distintas escalas de cómo actúan estas lógicas. O sea, vos necesitás las mujeres en la casa cuidando a los nenes gratis y a los viejitos. Porque te sirve. Porque si eso no libera. Sí, eso libera a estos hombres supuestamente independientes que aparecen como brotan en sus trabajos todos los días, ¿no? Por magia, generando esta mano de obra que vos necesitás para este sistema, ¿no? Y necesitas esa mano de obra para trabajar en los países, en las ciudades, que se abastecen de una ruralidad que también la invisibilizan y de una naturaleza que invisibilizan. Entonces tenés la misma lógica, esa supuesta como que las cosas aparecen por arte de magia, ¿no? Y están totalmente desenraizadas de los territorios y de las personas. Y tenés a los países del sur sosteniendo la materialidad de los países del norte. Es exactamente la misma lógica. Sí, claro. Y por eso necesitas ese, es como un fractal, ¿no? Que los fractales son una mini estructurita que se va articulando, repitiendo la estructura y haciendo cada vez una macroestructura súper compleja. Pero lo ves y en realidad son como los mismos valores que van permeando y van generando esas desde la microestructura de la familia a la macroeconomía. Entonces, por eso también es importante el trabajo individual de cada uno y así irse articulando, funciona de abajo hacia arriba, siempre. Bueno, vamos terminando, pero una última pregunta. Bueno, también si hay algo más quieren agregar, por supuesto que tenemos un tiempo. Pero, ¿cómo ven el movimiento ambientalista? Que es, por suerte, es un movimiento bastante heterogéneo, diverso, que reúne organizaciones, digamos, que vienen trabajando estos temas de hace décadas y otras nuevas que están surgiendo. Hay gente que está organizada, gente que está iniciando formas de organizarse que son distintas incluso de las formas tradicionales, ¿no? La clásica ONG que se organiza con determinadas lógicas, sino que hay otras formas de organizarse. Y también hay activistas que están por fuera de las organizaciones, que tienen independientes, autónomas, etcétera. ¿Cómo ven el movimiento en general? Bueno, yo creo que el movimiento ambientalista es un movimiento que está creciendo cada vez más, y que no solo es liderado por mujeres, sino que es liderado por la juventud. Y eso es impresionante, al menos en estos últimos años. Bueno, el año pasado una activista sueca, Greta, sí, faltó todos los viernes a la escuela para ir al Parlamento para protestar por el cambio climático. Tuvimos a los chicos de Friday for Future acá el miércoles pasado. Mirá vos. Bueno, y justamente eso, ¿no? Que despertó en un montón de chiquilines que no luchaban por nada, que no pertenecían a ningún tipo de organización, de que ni que eran ni chiquilines que eran ni feministas ni nada, pero que generó un querer cambiar algo en la sociedad y dijeron, che, esto está mal. Y salió un montón y mismo pasó el 15 de marzo, que fue la concentración, y eran cientos de personas, cientos de jóvenes, luchando acá en Uruguay por el cambio climático. Entonces yo creo que es un movimiento que está cada vez creciendo cada vez más, y creo que es importante eso, apuntar también a la juventud. Al menos desde Climat lo que queremos apuntar ahora es hacer talleres en secundaria, tenemos ya las puertas abiertas para eso, y queremos dejar eso, la semilla, para que las formas de relacionarse a los chiquilines cuando crezcan con todo lo que consumen sea de una forma amigable al medio ambiente, ¿no? Y también un poco de la frase que me gusta mucho que dice Greta, que es esto, que actuemos como que si nuestra casa estuviera en llamas, que entremos en pánico, porque lo está, porque realmente lo que está pasando, aunque no lo veamos, está sucediendo, y dentro de 12 años no va a haber no retorno. Entonces empecemos a actuar ahora, y que realmente es nuestra casa, ¿no? Quiero dejar en claro eso, porque a veces se nos olvida, pero es un tema que compete a todos. Yo veo que actualmente, o que cada 4 o 5 años sale como un tema central, ¿no? El ambientalismo. Antes fuera Tirí, ahora está siendo UPM, y mientras tanto igual se siguen funcionando asambleas y coordinadoras, ONGs que igual siguen denunciando como, bueno, ya el modelo extractivista, bueno, cuáles están siendo los estragos, las consecuencias. Pero también me parece que en el último año, en los últimos años, empezó también a surgir una descentralización, ¿no? Del movimiento ambientalista, ¿no? De que haya encuentros también en otras partes del territorio, y que también sean muy enriquecedores también mismo para el territorio. Eso me parece sumamente interesante, y que bueno, que es también eso del territorio, de construir territorio y también construir comunidad alrededor de eso. Sí, yo creo que desde Aratirí hubo como una gran fuerza del movimiento ambientalista en Uruguay, que la verdad es una sociedad bastante quedada en temas ambientales. Sin embargo, como que quiero hacer un llamadito de atención de que muchas veces estos movimientos abogan por cuestionan la relación humano-naturaleza, pero no cuestionan las relaciones de poder, por ejemplo, humano-humano, ¿no? Humano-humana, entre las personas. Entonces, yo al menos lo que veo es que sí, las mujeres protagonizan las luchas en los territorios, pero en algún momento después, cuando aparecen los voceros, se aparece o está el movimiento conversando con los tomadores de decisión, ahí son siempre hombres. Entonces, eso es algo que nos tenemos que empezar a cuestionar, por qué sucede eso y qué lógicas están detrás y qué valores todavía se siguen no cuestionando, ¿no? Sí, en lo público, porque muchas veces también en el interno de las organizaciones, las que marcan más presencia incluso o en el quehacer de las organizaciones suelen ser también las mujeres, ¿no? Pero después en la voz pública, de nuevo, quien toma la palabra pública es el hombre. Entonces, como también hacer como una reflexión para dentro de las organizaciones sobre eso. Les agradecemos mucho, un gran cierre me pareció este. Les agradecemos mucho a las tres por haber venido. Y bueno, nos vamos escuchando un tema, una señal de arbolito. Para atrás, buscando señal. No te...